Mundofonías. Mundofonías. Hola, aquí estamos en Mundofonías, muy contentos de traeros estas músicas, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Estamos en Madrid y nos dirigimos a ti, allá donde estés, en cualquier lugar del mundo. Ya sabéis que nos gusta mucho saber dónde estáis, así que si queréis contactarnos es muy fácil. Al final del programa os diremos las coordenadas, si es que no las sabéis todavía. Bueno, abríamos este programa con música dedicada a estas últimas fiestas que hemos tenido, es decir, Hanukkah y Navidad. Es un disco de un artista que sobre todo hace música klezmer y música yidis, es decir, música de las tradiciones de los judíos askenazi. Ella es Andrea Pankur, pero su último disco se llama Bai Hanukkah, que es un juego de palabras entre Weihnachten, que es Navidad en alemán, y Hanukkah, que es esa fiesta de las luces que suele coincidir más o menos cerca del tiempo con la Navidad, que es una fiesta de los judíos. La pieza que hemos elegido para abrir Mundofonías de ella, de Andrea Pankur, era Drei Dreidel. Pues continuamos con melodías animosas, danzables, a la par que bonitas, por supuesto, con el dúo The Shepherd Sangsuk. Aquí teníamos a estos dos artistas, por un lado Florian de Schepper tocando guitarras, también en ocasiones buzuki, también la percusión, y por otro lado Anouk Sangsuk, que es la que se ocupaba de los violines, el violín y el violín alto. Juntos han grabado un disco que contiene pues melodías y piezas bien bonitas, como esta que acabamos de escuchar, Hydromilky Way, algo así, la vía... No láctea en este caso, sino de la hidromiel, podría ser. Es el segundo disco del dúo y que está inspirado también en sus andanzas, tocando juntos por diversos países, sobre todo europeos, como los Países Bajos, Francia, Alemania, Polonia, Italia, España y Portugal. El título es Port de Taipana, imaginamos que se refiere a la localidad italiana del mismo nombre. Pues seguimos con músicas enraizadas en Europa, aunque en este caso también con colaboraciones de otros lugares, de otros continentes. Vamos a escuchar el disco Cóclea, de Oreca TX, ese grupo, ese dúo principalmente de Chalapartaris, Arcaiz Martínez y Miquel Ugarte, que continúan en este disco esa tendencia, digamos, a dialogar con otras culturas. En este disco tienen colaboraciones de artistas del Sáhara, de Japón, de Galicia también, de Occitania. También cuentan con artistas del País Vasco francés como Thierry Biscari y como el que vamos a escuchar tocando instrumentos de viento como la alboca. Es un músico que conocemos aquí en Mundofonías también hace bastante tiempo con su propio proyecto, Michel Ducau, con Vidaya, ese grupo que tiene junto con Caroline Phillips que nos encanta aquí en Mundofonías. Bueno, pues Michel Ducau está aportando aquí instrumentos de viento y también la guitarra en este disco de Oreca TX. Oreca, que significa equilibrio. TX viene por chalaparta, que es un instrumento hecho con tablones de madera que se percute con unos palos de madera que se tocan a dúo, uno enfrente de otro, la mayoría de las veces. El disco, como decíamos, se llama Cóclea. Hemos elegido esta pieza, ATH. Thank you. Hemos oído aquí en Mundofonías esta pieza ATH del último disco de Horeca TX, el disco Cóclea. Y seguimos con más novedades discográficas que nos llegan de tierras vascas. En este caso, un proyecto firmado conjuntamente por el grupo Corronchi y por DJ Makala, que pudimos ver en directo, por ejemplo, en el Womex de Tampere, en Finlandia, el pasado otoño. Básicamente, aquí tenemos a Agus Balandiaran, el triquitilari, el acordeonista de Corronchi, junto con Mikel Unzurrunzaga, que es DJ Makala para los amigos, y para el mundillo artístico en general, que se ocupa de las bases electrónicas y todos los cachivaches habidos y por haber. Junto a ellos, en el espectáculo y también en la música, aparecen dos artistas, Isaskun Ora y Alaitz Ora. Se ocupan de la pandereta, que se suele llamar pandero en la música vasca, los coros, y también bailan en los directos del grupo, como pudimos ver. Pues bien, escuchamos a este proyecto que se llama Topaka, en una pieza que es clásica del repertorio de Corronchi, este Sardoska. We'll be right back. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y si sois oyentes habituales de Mundofonías u otros programas u otros lugares para escuchar músicas del mundo y músicas tradicionales, habréis reconocido que posiblemente eso también era vasco. Pues sí, efectivamente, era un músico vasco, Xabi Aburruzaga, que toca la triquitisha, que es como se llama el acordeón diatónico en el País Vasco, y presenta su quinto disco llamado Bost, que quiere decir eso, cinco en vasco. Y seguimos aprendiendo idiomas. Si Bost es 5 en euskera, ¿cómo se dice en árabe? Pues se dice Hamsa. Y este es el título del disco, del proyecto que escuchamos a continuación. También se titula 5, pero en este caso en árabe. El grupo es Dani Caracola y Barsiluna Agrau Project. Catalans, som arusi, som cristians. Escuchado este proyecto Dani Caracola y Barciluna a Grau Project, impulsado por Dani Moren, que se ocupa de la voz y la guitarra, y Matt Amrah, de voces, bajo, percusiones, y otros artistas que vienen sobre todo pues de tierras catalanas y también tierras norteafricanas, aunque instalados en su mayor parte en Barcelona y sus alrededores. De hecho, piezas como esta que hemos escuchado, Barciluna 2.0, evoca, por un lado, las conexiones culturales entre las tierras ibéricas, la de Cataluña en concreto, por ejemplo, con otras culturas mediterráneas, específicamente las del norte de África, y cómo estas conexiones históricas siguen vivas a través de la población de ese origen que habita en ciudades actuales como Barcelona. Como decíamos, el disco se llama Hamsa, es el nombre del número 5 en árabe. Pues seguimos por tierras del Mediterráneo, por la costa oriental de la península ibérica, para escuchar ahora un grupo valenciano después de los barceloneses de Barcelona a Grau Project. Vamos a escuchar a este grupo llamado Rascaña. Terra per últim cop. Guarde aquesta imatge prop del meu cor. Sent la brisa a la cara he d'embarcar. Llance totes les ports al fons de la mar. Aigua de mar. Altres horitzons, noves paraules. Aigua de mar. Altres sentiments, noves mirades. Una fredor humida glaça la pell. cançons d'amor ens plouen del cel. Deixe una vida enrere que m'ha furtat. Obric de nou els ulls i mire endavant. Aigua de mar, altres horitzons, noves paraules. Aigua de mar, altres sentiments, noves mirades. Oíamos a Rascaña desde Valencia y el nombre de este grupo es el mismo nombre que tiene una acequia del río Turia, que riega tierras de huerta allí en la zona de Valencia. El disco se llama Auia, que es una de las maneras de decir agua en el idioma valenciano. Hay un montón de variantes como aigo, aiga, aigua, y precisamente esta idea es la que inspira este disco y que inspiraba especialmente la pieza que lo abría, que era la que hemos oído, Agua de Mar. Agua del Mar, una pieza que es un canto a los emigrantes que cruzan el mar para buscar otro lugar que les acoja. Si estáis a lo mejor en América Latina o algún otro lugar, pues no tengáis tan presente que aquí en España mucha gente cruza desde el norte de África hasta nuestra tierra, pues emigrando de la pobreza principalmente o de las amenazas como las guerras. Entonces es un tema que está muy presente aquí en España para muchos artistas, sobre todo de las zonas costeras, que ven cómo llegan gente y otra gente pues se queda por el camino. Pues vamos a continuar con un disco que tiene un título curioso, Gods of Gondwana. ¿Qué son los Gods? Pues los Gods, según un poco el espiritualismo hindú, pues son por un lado las emociones. También es el nombre que se le da a esas escalinatas que bajan hacia los ríos, especialmente usadas pues para hacer rituales en el Ganges, en Benares, en Calcuta. También hemos estado nosotros en algún Ghat de esos. ¿Y qué es Gondwana? Pues Gondwana es un continente que existió aquí en el planeta Tierra hace unos 200 millones de años. Yo casi ya no me acuerdo, pero en aquel entonces Gondwana agrupaba lo que hoy en día es Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida, más o menos. Luego la India se separó, viajó hacia el norte, los demás continentes se separaron y a la vez existía también la Eurasia, que básicamente era también Norteamérica y Euroasia. Pues bien, a los puertos de ese mítico y lejano en el tiempo continente nos dirigimos con la música de un artista indio, Sachin Shankar Manaf, y con esta pieza con la que se cierra este disco que comentábamos, Gods of Gondwana.

Pues dejamos India, volvimos a Europa, al norte, a Letonia, para escuchar a este grupo familiar Lata Donga. Son tres generaciones de la misma familia que están interpretando sus músicas, como veis, principalmente vocales. Este disco se llama Variashas y hace variaciones sobre diversas técnicas de canto y algunas formas de expresión musical de su tierra, arregladas en forma de canciones folk. Y nos vamos a despedir con la sonoridad curiosa de este percusionista franco-estadounidense afincado en París, Steve Sheehan, viajero también musical y también intérprete de la más variada y variopinta artillería de percusiones, sobre todo. En su último trabajo reúne universos bien diferentes, como las músicas de diversas partes del mundo y sus influencias con el jazz, con la música contemporánea experimental, con la música clásica e incluso la ópera. Vamos a escuchar al sexteto de Steve Shehan con esta pieza de su disco Visa Mundi, la pieza titulada Fang Shui, donde se cuela de alguna manera el nombre de este instrumento, el Hang, que es un tambor metálico de curiosa sonoridad. Con él nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el planeta a través de las 46 emisoras que lo difunden. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra página web mundofonías.com. Nos encontráis también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Volvemos a desearos un maravilloso 2020, una estupenda y muy cuerda década de los años 20 que comenzamos ahora y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!